El podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Bullpen. Bienvenidos nuevamente al podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arevalo y me acompaña un invitado muy especial que siempre ha sido un asiduo al blog de Marvel y a todos los cómics de Marvel. Pues me acompaña Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Hola Giovanni, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar una vez más aquí contigo. No hombre, un placer de que estés por acá. Y pues bueno, hoy justamente nada más como dato anecdótico, porque este podcast va a salir prácticamente 2 semanas después del estreno de Spider-Man. Hoy justamente estamos grabando, hoy es 4 de mayo y hoy es cuando en todos los cines comerciales, bueno, desde el 3 hubo una función a las 12 de la noche, pero técnicamente es el 4, se abrieron todos los cines para pasar Spider-Man 4 y seguramente ya, Spider-Man 3, perdón, y seguramente muchos ya tienen ahí sus puntos de vista de que la vieron y después lo vamos a comentar. Pero el tema de hoy, Ramón, lo que nos interesa es justamente hace unos cuantos días salió la conclusión del decálogo. Esta famosa serie que ha causado bastante conmoción, no solamente en Estados Unidos cuando salió, sino en México, que es la famosa serie de Decálogo, que está protagonizada por Daredevil. Sí, fíjate que es una serie bastante interesante, porque además de que toma uno de los personajes de Marvel más, no sé cómo llamarlo, es un personaje muy fuera de lo normal, aún fuera de lo normal en el mismo universo Marvel, ya que es el primer superhéroe que además de tener características que lo hacen un superhéroe, tiene también una ¿cómo te diré? Tiene ciego, pues. Ajá. Y eso lo hace aún más interesante. Exactamente, ¿no? Y finalmente, Daredevil es uno de esos personajes de los cuales probablemente en esta última serie no tiene tanta acción como estamos acostumbrados de la mayoría de los personajes de Marvel, en la cual de las 24 o de las 48 páginas que está pues compuesto los cómics que lanzamos, en esta serie en particular, pues Daredevil solamente aparece en unas cuantas ocasiones, ¿no? Y es finalmente toda la historia de un grupo de ayuda en la cual se están reuniendo en una iglesia de Hell's Kitchen para tratar de sobrellevar cómo ha afectado su vida pues Daredevil desde que él se declaró a sí mismo pues el Kingpin, porque tenemos que recordar, Ramón, que él al ver que pues nomás el Kingpin no se calmaba, pues él pues ya dijo pues hasta acá, le puso una super guamisa. Bueno, pues ya claramente, o sea, si lo que quieren es alguien que los gobierne, les voy. Exactamente, ¿no? Y su regla era la de corríjanse o lárguense, ¿no? Entonces, él ahora se autonombró como el nuevo Kingpin de Hell's Kitchen. Y es justamente este grupo, Ramón, que trata de sobrellevar todo esto. Esta es una historia, que está escrita por un ya conocido de la fanaticada mexicana. Por Brian Michael Bendis, exactamente, y pues ilustrada por Alex Malip, ¿no? Que es uno de los artistas más renombrados de Marvel. Pero bueno, vamos a regresar un poco con el tema del decálogo, pero creo que es interesante hacer un poquito de historia para los que no están como muy enterados con el diabólico, ¿no? Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Claro. Fíjate que precisamente hablando de hacer un poco de historia, ustedes en su ejemplar número 8 tuvieron la certeza de presentarnos o reimprimir lo que fue el número 1 de Daredevil. Y esto, bueno, nos ayuda también a ver un poquito los orígenes de este personaje, cómo desde sus inicios es un héroe distinto, ¿no? Como para empezar, utilizaba un traje amarillo y rojo, ¿no? Muy, muy curioso para un superhéroe que duró muy poco. Así, además. No me equivoco, duraron unos 7 números. Sí, súper poquito. Y de ahí retoma ya el traje rojo que lo hace ver directamente ya como un diablo, ¿no? Que es la intención de producir cierto temor ante, pues, un poquito la psicología de la competencia, ¿no? De causar temor ante los enemigos. Exactamente. Y eso lo hace muy interesante, ver cómo matan a su papá por estar metido en ondas chuecas y él se convierte precisamente en abogado para redimir un poquito el nombre de su papá, además de que siempre fue gustoso de la ley, ¿eh? Exactamente, y pues la parte más interesante de esto es que, bueno, el papá de Matt Murdock, que es el alter ego de Daredevil, pues siempre había querido que él, pues el papá, pues era boxeador, era el Badlin Murdock. Entonces, siempre pues había querido que su hijo no se dedicara pues al box, sino que se dedicara pues básicamente pues a las leyes, ¿no? O que tuviera una carrera. Y entonces es justamente cuando en alguna ocasión su padre le comenta que él no quiere que pelee, ni que entrene, ni nada, y que se dedique totalmente a los libros. Pero bueno, él, Matt, lo hace a escondidas y dice, ok, yo no voy a vengar la muerte de mi padre o a combatir el crimen como Matt Murdock, sino como Daredevil, ¿no? Que eso es también como la parte que siempre tiene que ver con todos los héroes del universo Marvel, en la cual ellos no pidieron tener pues poderes, porque bueno, pues hay que recordar que Daredevil, la mayoría de los héroes por naturaleza, por cierta circunstancia, tienen que padecer una tragedia para convertirse en los héroes, ¿no? Exactamente. Como que yo no recuerdo en sí un héroe que dijera voy a ser héroe por ser héroe, más allá del Capitán América que se enlista para combatir a los nazis, ¿no? Y que de alguna manera le estaba viviendo una guerra y que pues de alguna forma le estaba afectando. Exactamente. Pero la gran mayoría de los personajes padecen una pérdida muy personal y muy allegada, que es lo que los lleva a seguir el camino de lo que llaman justicia, ¿no? Porque bueno, en el caso por ejemplo de Frank Castle, el Punisher, pues como que es muy perversa su idea de justicia, pero es encaminada a ella, ¿no? Exactamente, y bueno, justo lo que comentas, Daredevil es como de esos personajes de los cuales, si de por sí el Hombre Araña es un personaje, digamos, que siempre está como combatiendo a los héroes pues en las calles, obviamente, pero siempre está como en lugares, pues está en Manhattan, está en Brooklyn, todas esas partes, pero Daredevil en particular es un personaje que se enfrenta siempre contra el AMPA del bajo mundo, ¿no? Contra dealers, contra padrotes, ¿no? Obviamente, claro, contra otro tipo de personajes. Además, ¿sabes algo que es muy interesante también del título de Daredevil? Es de los pocos títulos de Marvel que subsisten por sí mismos. Muchas veces cuando una historia va decayendo, o más bien un título va decayendo en sus ventas y todo, se recurre mucho al team up de invitar a los Cuatro Fantásticos, a los Avengers y cosas así para levantar. Y Daredevil es uno de los pocos personajes que con sus altibajos ha mantenido por sí mismo, que si tú compras un cómic donde aparecen los Cuatro Fantásticos o algo por el estilo, no es tan relevante como sus historias propias. Exactamente. No, y justamente con Daredevil lo que sucede es que es de esos personajes de los cuales no necesita una historia que Daredevil esté pegándole a todo el mundo, sino que todo ese infierno interno que trae es suficiente para poder hacer historias como Decálogo, que en este caso es tan interesante. Seguramente todos los que están escuchando este podcast van a recordar a ese como demonio, a ese como súcubo que bueno, que es finalmente el que reunió a gran parte, o bueno, por lo menos a un par de personas de todas las que estaban reunidas en la iglesia de Hell's Kitchen, que era como una especie como de feto diabólico, ¿no? Y que todo el mundo se preguntaba, ¿y qué demonios es eso? Y que al final de cuentas es una representación. Fíjate que a mí me encanta lo que hizo Brian Michael Bendis en esta historia, porque es un juego de psique humana, de ideas, de principios y todo tan, tan grande. Tú, como tú dices, no hubo mucha acción, pero no era necesario porque estaba jugando con la psique de cada uno de ellos. Simple y sencillamente, con el mismo lector, cuando vas viendo la historia y todo, no te das cuenta que está Matt Murdock ahí. Exactamente. En una ocasión. Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Pulpe. Uno de los personajes, porque seguramente a estas alturas todos los que están escuchando el podcast ya se leyeron la conclusión de Daredevil, ya podemos decir, pues que uno de los personajes que es de lo más interesante, que parece ser que todos los que están ahí reunidos no tienen nada en común, ¿no? Pero al final se nota que todo el mundo estuvo como relacionado con algo que tenía que ver con Daredevil, pero además hay uno de ellos que es de nombre Lawrence, el cual, bueno, pues él les revela y pues les dice, bueno, que Matt Murdock es un un ninja y que tiene la capacidad para para camuflajearse, y dice, y él está aquí entre nosotros, ¿no? Entonces, sí, claro. Justamente Matt Murdock está ahí, y es entonces cuando le dice, sí, pues efectivamente aquí estoy, y yo sé que el causante de todo lo que han pasado, o mucho de lo que han pasado, es culpa de este hombre que está aquí. Entonces todo el mundo pues se queda perplejo. ¿Qué es lo más padre? Si tú te pones a ver, por ejemplo, están reunidos para empezar en una iglesia. La representación que tiene la iglesia, ¿no? Delante del ser humano, ¿qué simboliza? Al padre, que tiene una autoridad. Y luego cada uno de los personajes que están ahí, que es una mamá que perdió a su hija por estar débil, un convicto, gente muy diferente entre sí. Que como tú dices, lo único que les está uniendo es su experiencia con Daredevil. Pero que además, si tú te pones a ver los títulos de la historia de no robarás, no mentirás, no matarás, que es último. Testimonio, yo soy tu Dios, cosas por el estilo. Es un juego de palabras y de sentimientos con los personajes. Padrísimo, porque si tú te pones a ver un criminal que tiene la oportunidad de echarle la culpa al diabólico de sus faltas, pues se va a poner ahí como el bueno, ¿no? Como tu historia. Dicen que en una situación determinada, en un problema, siempre existen tres verdades, que es tu verdad, mi verdad y la verdad. Exacto. Entonces es una posición muy padre. Entonces imagínate que de pronto estás hablando de alguien que dice, no, es que para mí este canijo hice deshizo, bla, bla, bla. O la mamá que dice, no, es que mi hija la salvó diabólica y después se hizo este dibujo y pasan así varias cosas. Y de pronto dicen, no, que de todo lo que dijeron, aquí está la persona de la que estaban hablando. A ver, vámonos a enfrentar a él. Exactamente, ¿no? Y lo... Sí, sí, no, no, claro. Y lo más interesante de esto es justamente el simbolismo que tú comentas, ¿no? Porque, por ejemplo, Daredevil de por sí siempre ha sido un personaje muy apegado a la iglesia. Exacto. O sea, sí, por extraño que parezca, es el controversial el asunto, el vestido exacto del diablo y tan metido con la iglesia. Incluso se llegó a decir que su madre era una monja. Exacto, hay una parte en conclusión que seguramente muchos de ustedes recuerdan, en la cual este villano, que es el que finalmente provocó por sus artes mágicas y por todo lo que tuvo que ver y que aprendió directamente de Japón por la mano, o sea, siempre la mano pues ha estado súper metida en todo lo que tiene que ver con Daredevil, y claro, y seguramente todos recuerdan todo lo que pasó con Wolverine en toda la serie de The Enemy of the State, en la cual pues le lavaron el coco a Wolverine, pues estuvo echando a cualquier cantidad de personas, entre ellos segundos metahumanos. Y pues hace poco, pues seguramente recuerdan que sacamos el What If de Wolverine, en la que pues se cuenta que hubiera pasado si nunca lo hubiera antes programado Shit. Pero aquí el punto es que este personaje Lawrence trae este conocimiento super antiquísimo de las artes ocultas en Japón, y es de ahí donde justamente surge esta especie como de demonio que se les mete a los que quieren como alcanzar rápidamente una vida criminal exitosa, por así decirlo, pero tienen que pagar un precio durísimo, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, por una parte, Ramón, que yo creo que es también más interesante todavía, es que Daredevil ahora no es simplemente un vigilante más, sino que ahora un periódico reveló que él era Matt Murdock. Entonces, claro, él ahora tiene que vivir con eso, y él siempre dice, no, pues saben que yo no soy. Oye, pero Daredevil, que yo no soy. O sea, pero eso nos va a llevar a la siguiente saga, que es la de Murdock Papers, en la cual pues Daredevil ya tiene que enfrentar directamente a la justicia. Exacto, eso es riquísimo, porque lo que sucede, como tú comentas, para empezar, negarle a todo mundo que él es Matt Murdock es Daredevil, y seguir en su papel de justiciero, poder impartir además su papel como abogado, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque pues los héroes son muy buenos y muy lindos para ayudarlos, pero nadie les paga por hacerlo. Claro. Entonces tiene que sobrevivir de algo. Y quedarse sin el empleo, que ya alguna vez le pasó, si tú recordarás también en la historia del regreso de Kingpin y todo, cuando perdió todo, absolutamente todo, y se pudo sobreponer, se presenta en una situación muy difícil de su carrera. Creo que incluso viene una de las etapas más importantes de Daredevil, en las que, bueno, como tú dices, se enfrenta no solo a la justicia, sino a todo su entorno, para demostrar que él no es lo que sí es. Exactamente, porque finalmente él ha decidido ser Daredevil, y él ha decidido autonombrarse el Kingpin como como lo mencionan en esta saga, no para ser como el mandamás de Hell's Kitchen, sino simplemente para que la gente que vive ahí pues pueda vivir mejor. Y que de hecho se avienta una frase también muy, muy buena, que dice: es que lo que pasa es que a nosotros no nos van a venir a ayudar ni los federales ni los superhéroes, o sea, absolutamente nada, porque digo, todos están más interesados en tratar temas como el decreto de registro superhumano, que es lo de guerra civil, que ese es un tema que ya, cuando esté saliendo este podcast, ya estará saliendo, yo creo que el primer número de guerra civil, Ramón, que eso también es un tema importante. No, y fantástico, porque vienen cosas súper, súper importantes que van a trastornar el universo Marvel, no de maneras como la competencia lo ha hecho por completo, sino que va a haber un trastorno realmente emocional, físico y directo de cada uno de los personajes involucrados. Exactamente, y yo siempre he hecho un poco la analogía de todo lo que le pasa a Matt Murdock con un poco lo que siempre le sucede al universo Marvel y lo que también le pasa al Hombre Araña, sino son personajes que siempre están como dedicados a todo lo que tiene que ver con la gente de sus barrios, ¿no? De sus vecindarios, y en la cual están como muy ligados con eso, y no como otros personajes como Iron Man, que no tienen que ver tanto como con gente pues de estrato bajo, ¿no? Y que es lo que hace de Daredevil algo tan interesante, que es como el justiciero de los pobres, es como Chucho al Roto. Ándale, es como el Pantera que próximamente justo verán en televisión. Exactamente. Que finalmente nació también en las historietas mexicanas y que se dedica precisamente a defender a su gente del barrio. Con el ejemplo que pones de Tony Stark, realmente las tragedias de Tony Stark, una es por su problema de salud del corazón, y pues gracias al dinero que tiene lo ha podido resolver y con su conocimiento, pero sus mayores tragedias han sido hasta en el Tíbet. O sea, se va muy lejos, puede viajar y hacer mil y un cosas que Daredevil no es tan fácil que lo hace, pero no es tan sencillo porque obviamente él se costea sus propios medios. Bullpen. También hay que recordar que, bueno, que Matt Murdock sí es como un abogado pues bastante exitoso y pues sí tiene su dinerito, ¿no? Tiene ahí su loft en Hell's Kitchen y todo, pero él se ha dedicado, incluso no sé si recuerdas, en los Nuevos Vengadores, cuando el Capitán América está formando nuevamente al equipo de los New Avengers, va con Daredevil y pues le dice: oye, pues nos encantaría que tú estuvieras en nuestro equipo, ¿no? Pero sí, él claro, le dice, pues, ¿sabes qué? Conoce que puede, va, de gran valía su ayuda en el escape que hubo masivo, ¿no? Exactamente, entonces le dice: pues, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno, queremos que estés con nosotros. Y pues le dice: pues, ¿sabes qué? Yo les agradezco mucho, pero ahorita tengo que lidiar con la vida de Matt Murdock y con la vida de Daredevil, ¿no? Entonces, es un personaje que yo no me lo imagino, Ramón, trabajando propiamente en un equipo. Y fíjate que si te pones a analizar, hasta cierto punto le pudo haber hecho bien a su nombre, precisamente. O sea, ya pertenecer a los Vengadores, que sabemos que para la ciudad de Nueva York, en el universo Marvel, es así como que el grupo máximo, de gran respeto, y le hubiera ayudado muchísimo haber pertenecido a ese grupo bajo su problemática. Sin embargo, también lo hubiera amarrado a ciertas circunstancias, como el estar en el momento en que se le llama, cosa que él no puede porque se dedica a mil y un cosas más, ¿no? Exacto, pero bueno, otra parte que es interesante, yo creo que del diabólico, es pues la película. El otro día yo estaba comentando con alguien en el blog sobre que la película le hizo muy bien al personaje porque, bueno, se conoció. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Aunque, ¿sabes qué, Ramón? A mí la película no me gustó, pero nadita, de Daredevil. Pues no sé tú si te haya gustado. Mira, te voy a ser muy honesto. La película me gustó por sí misma, pero no en sí por el cómic. No sé si me doy a entender. Considero que es una buena película, pero no siento que esté demasiado apegada al cómic. Obviamente, en una película como Daredevil, y bueno, fue muy claro el hecho de que salió la película de Elektra, el personaje que se lo llevó fue Elektra en muchos aspectos. Pero Elektra también es bien mala, ¿no? No, lo que fue Elektra, si Daredevil estaba fuera del contexto del cómic, siento que Elektra se fue, pero por completo. Sin embargo, bueno, volvemos a lo que tanto hemos hablado en Hollywood, ¿no? En cuanto a efectos especiales, pues, wow, son fantásticos. Pero de ahí en fuera todavía falta mucho para lograr cosas como se han logrado con Spider-Man, que además de que no es una adaptación 100% fiel, es de las más cercanas a una buena adaptación. No, y es justamente una de las cosas que muchos fans estaban como un tanto enojados, entre ellos me incluyo, porque no se respeta un poco pues el personaje de Daredevil en sí, porque aunque es un, bueno, aunque Matt Murdock, pues hay que recordar que es una persona con sentimientos y corazón noble, ¿no? Pues es un personaje muy oscuro, ¿no? O sea, si por todas las cosas que le han pasado, pues no es un personaje que, bueno, que ande, pues, pues digo, se le murió la novia de una sobredosis, ¿no? Su otra esposa, que también era ciega, lo abandonó. Entonces, así como que muchas cosas para festejar no tiene. Oye, ¿no sabes qué? Es bien interesante ahorita que hablas de las mujeres de Daredevil. Creo que Daredevil es de los personajes galantes más fuertes de Marvel. Claro, pues, con las mejores chicas. Pues con Elektra, sin ir más lejos. ¿Qué tal con Natasha? Ándale. Uy, con la Viuda Negra también. Que se la bajó Halcón, ¿eh? Porque si tú te acuerdas, realmente la Viuda Negra llegó por Ojo de Halcón. Sí, sí, sí, pero al final, pero al final el galanazo Murdock se la llevó. Y pues eso que no, ve. Y eso que no ve, o sea, bien dice, ¿no? Por ahí, ¿qué ojos que no ve? No, bueno, pero fíjate, pero nunca le tocó una como la Chimoltrufia, o sea, todas le tocaron bastante sanitas. Las mejorcitas han estado con Daredevil. Así es, sí, sí. Bueno, sentido. Bueno, aunque Mary Jane y Gwen Stacy también. Bueno, yo creo que, mira, Gwen Stacy era, yo creo que la mujer ideal hasta la historia que todos conocemos, en la que resultó ser una mujerzuela. Una mujer facilona. Una facilona, pero lo que sea, cada quien se vio mal, ¿no? Pero bueno. Y segundo, Mary Jane, como que sus principios son los que la han llevado a estar donde está. No es muy su estilo con Daredevil, pero es una gran mujer. Exactamente. Las únicas dos mujeres que deberían pasar por Daredevil, que le hace falta, que no creo que lleguen a pasar, es precisamente Mary Jane y la Reina Blanca. Ah, Emma Frost. Sí, Emma Frost, definitivamente. O sea, creo que son de las mujeres más atractivas del universo Marvel. Obviamente, gracias a los dibujantes, a los artistas de... Sí, bueno. Que se dan ahí, wow. pero gusto. Sí, no, le echan con pasión. Se transmiten esa pasión cada vez que uno consigue un cómic de estos. Exactamente, y bueno, pues ya estamos llegando al final de este podcast dedicado al Diabólico. Y pues yo nada más, Ramón, quiero invitar pues a todos los que no se han acercado propiamente a Daredevil por pensar que bueno, que no es un héroe, digamos, a la altura de un Capitán América, de un Spider-Man, de un Iron Man, de unos X-Men, que se den la oportunidad, porque de hecho es un gran personaje. Y me atrevería a decir en este momento que es la serie, pues además de los Ultimates, que tiene un... o sea, que realmente es... no importa tanto que no esté sucediendo nada en el aspecto de los golpes o de la acción, sino simplemente por la historia se disfruta muchísimo. O sea, es casi casi como si estuvieras leyendo una novela policíaca. Claro, ¿no? Definitivamente yo extiendo también tu invitación a quien no se ha acercado. Yo considero que Daredevil aquí en México no ha sido tan bien recibido como quisiéramos los asiduos lectores, por lo que tú comentas, que mucha gente lo prejuzga, ¿no? Antes de siquiera conocerlo, leer y darle la oportunidad, ya prefiere consumir otros productos, otros personajes, que darle la oportunidad. Y realmente Daredevil es un personaje que merece esa oportunidad porque tiene todo para ser un producto de entretenimiento y de verdad de colección. Exactamente, pero te voy a decir algo. Creo que el 99% de los que se meten al blog, que no son pocos, leen Daredevil. Por lo menos ahí ya hay un público cautivo. Sí, claro, ¿no? Y el blog es un área muy importante que ha sido... que ha roto muchos estereotipos a raíz de la comunicación con los editores por parte de Editorial Televisa con el público que consume el producto. Sin embargo, aún falta más. ¿Estarás de acuerdo? Nos falta mucha gente, claro, que se interne más, para que ese 95% sea realmente ya más más físico, más real. Exactamente, y ¿sabes qué pasa con Civil War? Yo creo que lo vamos a lograr, porque mucha gente dice, no, es que yo ya no había leído cómics en años, pero con Civil War voy a leer, o yo nunca había leído y voy a empezar con Civil War. No, y fíjate que está muy bien, porque Civil War es un parteaguas, aún para los que antes habían leído cómics, para los que no han leído, para atrapar nuevos lectores. Es bastante buena la serie y va a ayudar mucho precisamente a internar a gente que no... que en su vida había leído un cómic o que no tenía ese interés, va a ayudar a atraparlos a través de ese camino. Y va a ser un boom muy fuerte, yo estoy seguro. Dicen que la mejor propaganda es la que va de boca en boca. Exactamente. Y créeme que Civil War va a sonar por todos lados. Exactamente. Y bueno, yo nada más antes de despedirnos quiero recordarles a todos los zombies, a todos los podescuchas, que pues que visiten el blog pues de Bullpen, que es www.toquedequeda.net/bullpen. Y si no les da mucha flojera y tienen todos los dedos de la manita desocupados, pues denle un clic a la parte de pues de suscribirse, y pues así ya van a poder escuchar todos estos podcasts por iTunes, y automáticamente cada vez que aparezca un podcast lo van a descargar directamente pues a su programa para escuchar música digital. Y pues qué mejor si lo pueden escuchar en familia, ahí junto a una fogatita y todos leyendo cómics, ahí asando bombones, o bueno, como ustedes quieran. Perfecto. Entonces, yo te quiero comprometer, discúlpame, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero bueno, te quiero comprometer a que me vuelvas a invitar a tu podcast, más que nada después de los sucesos de Civil War número 2. Ajá. Me encantaría que pudiéramos platicar de todo lo que va a suceder en ese segundo número, porque, bueno, soy muy fiel seguidor de ciertos personajes y me gustaría platicar de todo lo que implica lo que va a suceder. Ah, ok, pues públicamente Ramón está nuevamente en el podcast cuando salga el número 2 de Guerra Civil. Ya, así ya lo dejamos ya más que, pues más que pactado. Y pues bueno, compren Guerra Civil, muchachos, no se van a arrepentir. Terminen de comprar los zombies que me han dicho que también se han acabado, que ya no hay zombies por ningún lado. Oye, están agotando de manera increíble, ¿eh? Sí, caray. Y pues yo nada más quiero agradecerle a Ramón, pues nuevamente, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Giovanni, por la invitación, y sigan adelante, de verdad están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias, Ramón, y pues nos vemos en el siguiente podcast con otro invitado, y cuando sea el 2, pues aquí estará Ramón nuevamente. Mi nombre es Giovanni Arévalo y luego nos platicamos qué tal estuvo Spider-Man. Hasta la próxima. Hasta luego, que lo disfruten. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.